importante, es otra cosa. Hablábamos en el primer bloque de la simplificación, de la banalización del conflicto entre Venezuela y Colombia, conflicto que parece quedar reducido pura y exclusivamente a los arranques alocados de Chávez o la presencia de guerrilleros de la FARC. Para complejizar un poco el tema y pensarlo de manera un poco más, tal vez, compleja, estamos en comunicación con Alcira Argumedo, socióloga, diputada del Proyecto Sur. Alcira, te damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Contanos un poco tu impresión respecto de esto que está sucediendo en torno a Venezuela y a Colombia. Bueno, mira, yo creo que efectivamente lo que vos decís, este intento de centrarlo en un anecdotario, es altamente peligroso, porque realmente la situación es peligrosa en la medida en que esto, con una mirada más amplia, se enmarca, por una parte, en la evidente decadencia de Estados Unidos como primer núcleo de poder mundial ante el surgimiento de China, India, Rusia y otros países que están disputando esa hegemonía. Estados Unidos, en ese sentido, está haciendo una huida hacia adelante que es típica de la caída de los grandes imperios. Yo siempre menciono el caso de Francia después de la Segunda Guerra, que resistiéndose a su desarticulación como imperio imperial en los 200 años anteriores, imperio imperial en realidad es casi dos veces imperio, ¿no? Imperio imperial. Hace una huida hacia adelante y lanza la guerra de Indochina entre el 49 y el 54. Cuando lo derrotan en Indochina, lanza la guerra de Argelia entre el 54 y el 62, hasta que finalmente De Gaulle acepta desarticular el imperio para salvar a Francia, que se estaba destruyendo. Esto pasa lo mismo, es decir, Estados Unidos está intentando una militarización de América Latina que tiene una relación muy estrecha con su política en el Medio Oriente. Esto no está desvinculado del Medio Oriente. Entonces, por una parte hay una serie de bases que le permiten un control militar de América Latina, si se analiza que para América Central tiene lo que se llama el plan Puebla-Panamá, es decir, desde la ciudad de Puebla en México hasta Panamá. En el centro de eso está Honduras, donde ha habido una directa participación de Estados Unidos, y acá hay un elemento adicional, que es su alianza con el gobierno de derecha israelí en ambas regiones, tanto en el Medio Oriente como en América Latina. El Mossad, o sea, el Servicio de Inteligencia Israelí, más otras organizaciones israelíes, no solamente tuvieron una importante participación en el golpe de Honduras del 28 de junio del 2008, del 2009, perdón, sino que además en estos momentos están centrados en el gobierno de Porfirio Lobo, que es el que ganó las elecciones a final del año pasado, y desde ahí están controlando o hacen un control de América Central. A su vez, si venís hacia América del Sur, tienen, hay que imaginar el mapa, ¿no? En Colombia, las nuevas bases militares para controlar la parte norte del Amazonas y precisamente este vecino malquerido que es Chávez. Después, hacia occidente, tenés la base de Manta, que después que Rafael Correa la desplazó de Ecuador, pasó con Alan García a Perú, y eso está cubriendo el flanco de occidente. Y por otra parte, está en Paraguay la base de Mariscal Estigarribia, donde lo que ha pasado, más o menos sin demasiados bombos y platillos, es que en abril se hizo la misma denuncia de que en Paraguay habría bases de la FARC y de un ejército, supuestamente el Ejército del Pueblo Paraguayo, que está situado en la zona norte de Paraguay, o sea, en la frontera con Brasil y con Bolivia. Ahora, esta descripción que vos haces, Alcira, habría que agregarle además la Cuarta Flota. Exactamente, es que la Cuarta Flota está ahí preparadita para hacer un desembarco rápido. Pensá que en 2 horas, en el caso de Mariscal Estigarribia, hay que señalar que la pista de aterrizaje, por ejemplo, en Ezeiza tiene 2 metros de cimientos y acá tiene 7 metros de cimiento, es decir, es para el aterrizaje de aviones con carga pesada como tanques, cañones y similares. Entonces, Pero, gracias a esta denuncia de la existencia de bases de la FARC y del Ejército del Pueblo Paraguayo, que también tendrían otras bases en Bolivia con el acuerdo de Evo Morales, se decretó un estado de excepción que ha permitido el desembarco de tropas, mercenarios y servicios de inteligencia en esa zona de Paraguay, donde se están produciendo desalojos de campesinos. Han muerto 7 campesinos, hay 500 campesinos procesados en Paraguay, y todo esto se hace en silencio, pero hace 3 meses hicieron hacia Paraguay la misma denuncia que hicieron hacia Venezuela. Y esto está planteando una situación de altísimo riesgo para América Latina, que cómo se vincula con Medio Oriente. En Medio Oriente, Estados Unidos ya está derrotado en las guerras de Irak y Afganistán, es decir, no puede salir de ahí. En Afganistán están rodeados en Kabul, apenas sacan la patita se la cortan. Y además, hoy justamente han salido una serie de denuncias sobre brutales violaciones a los derechos humanos en ambos países, de los cuales, te digo, no pueden salir. Pero además, en esta huida hacia adelante han definido un nuevo eje del mal, que es Irán, Siria, y a eso se agrega Corea del Norte. Ahora, decir ahí, a ver, para que quede más claro, vos lo que estarías planteando es una salida de Medio Oriente y un intento de buscar recursos naturales en América del Sur. O un repliegue en América del Sur, o sea, toda guerra tiene lo que se llama una hipótesis de derrota, es decir, si me derrotan, ¿qué hago? ¿Hacia dónde me repliego? Y es ahí donde uno plantea el planiferio. Ante la derrota de Irak y Afganistán, y seguramente no les va a ir bien en Irán, donde solamente van a poder bombardear porque no pueden desembarcar tropas, porque la situación va a ser peor. Sí, parece ser que la intención es, cuando no puedo ganar, destruyo todo lo que hago. Exactamente. Y una vez que destruí todo lo que hago, ¿hacia dónde me repliego? Entonces ahí ves el planiferio y a dónde se van a replegar. Hacia el resto del mundo árabe, imposible, porque los odian. Hacia China no, hacia la India no, hacia Rusia no, hacia Europa Occidental no, les queda África y América Latina. Entonces esto tiene que ver con una hipótesis de repliegue sobre América Latina que ya se dio en los años 70. Acá hay que ver que cuando Estados Unidos pierde la guerra de Vietnam y se tiene que retirar del sudeste asiático, esto es el 72-73, o casualidad, se produce en América Latina una ola sincrónica de golpes militares que imponen el terrorismo de Estado para recomponer la hegemonía norteamericana en el continente, que estaba cuestionada por una serie de gobiernos como el de Allende en Chile, Velasco Alvarado en Perú, Torres en Bolivia, el peronismo en la Argentina y así sucesivamente. Por lo tanto, vos lo que ves es un repliegue, pero un repliegue belicoso. El peligro de un repliegue, donde la diferencia es que ahora pareciera ser que ya no confían en los ejércitos nacionales, como fue en los años 70, que los tenían armados en la Escuela de las Américas. Ahora sería más bien una intervención directa de tropas norteamericanas o mercenarias, como para recomponer su hegemonía en la región, y en especial desplazar a aquellos gobiernos que les resultan molestos, ¿no? Uno podría leer en esto que vos planteás cierta perspectiva de Lula en torno a la compra de armas para Brasil. Y mirá, Lula es uno de los... porque todo esto, si vos te ves, estas bases rodean a Brasil. La hipótesis de guerra del ejército de Brasil, la hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas brasileñas, es la defensa del Amazonas ante una intervención de Estados Unidos. Esto hace mucho tiempo que lo tienen. Entonces, de alguna manera, estas bases están rodeando el Amazonas, que en su gran mayoría pertenece a Brasil, y que en muchos mapas norteamericanos la señalan como una zona de interés de la humanidad, es decir, como que se la sacarían a Brasil para dársela a la humanidad, que son ellos, digamos. Ahora, ¿vos considerás que el efecto dominó partiría del conflicto con Venezuela? Aparentemente, el más conflictivo para ellos es Chávez, porque además Chávez tiene buenas relaciones con Irán y con Siria, y por lo tanto con el eje del mal, que es lo mismo que pasó con Lula. Ahora, fíjate que Lula, hace 3 meses, actuó como mediador en el conflicto de Irán, y junto con el presidente de Turquía lograron que Irán aceptara que todo su uranio enriquecido lo tuviera Turquía y que desde allí se controlara para írselo dando de a poquito, de modo tal que lo utilizara para usos pacíficos. El acuerdo se hizo, se cumplieron todas las condiciones que puso Estados Unidos, y cuando Lula fue a presentar el éxito del acuerdo, el jefe de la CIA le dijo que no, porque, según sus cálculos, Irán de todas maneras tiene la posibilidad de construir una bomba atómica en 2 meses. Es decir, negaron a Lula, y por eso Lula se retiró, le negaron el acuerdo al cual había llegado, que cumplía todos los requisitos de Estados Unidos. Y a todo esto se une esta denuncia de Fidel acerca de los barcos israelíes y norteamericanos de guerra que se están acercando a las aguas internacionales de Irán con misiles cargados con ojivas atómicas. Entonces, la situación, no te digo que es muy preocupante, y en todo caso me da la sensación, es evidente que este conflicto de Colombia no está desvinculado de toda esta articulación de una estrategia global de Estados Unidos, que es lo característico que ha hecho en los últimos 100 años, ¿no? Por lo tanto, en términos generales, cuando uno tenía cierta expectativa en una perspectiva distinta de Barack Obama, esto demostraría que no es más de lo mismo, ¿no? Bueno, siempre hay que tener en cuenta que los presidentes norteamericanos tienen un poder relativo, y esto de alguna manera es el predominio de los llamados halcones norteamericanos, que evidentemente ante una situación de declinación de su poder, porque sabemos que el dólar está pegado con saliva, la situación económica de Estados Unidos es mala, no ha podido remontar la crisis de Wall Street del 2008, los niveles de desocupación crecen, no tiene ya competitividad en varias áreas económicas, ha perdido la guerra económica con China, China lo tiene agarrado de la oreja en términos de la deuda que tiene con China, y si China en algún momento toma la decisión, el dólar termina siendo papel pintado. Claro, claro. Entonces, digo, es toda una situación que no puede ser comprendida solamente en el anecdotario de si Chávez es bocón y ese tipo de cosas, que es lo que se hace para distraer del resto de la situación que se está dando a nivel internacional. Muy bien, Alcira, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires. No, por favor, gracias a ustedes, viejo. Chao, hasta luego. Alcira Argumedo, socióloga, diputada del Proyecto Azur, terminando de completar un panorama que empezamos a trazar hoy en la editorial de este programa y que Argumedo precisamente ha agregado más datos, ¿no? Cómo en realidad el declive de un imperio es a base de guerra y más guerra, y donde una hipótesis concreta de conflicto ya no solo es con Venezuela, sino que es con el conjunto de América del Sur. 4813-8161. Teléfono. Lo importante es otra cosa.